El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con el doctor Ricardo Rivas, defensor de la ciudad de Neuquén. ¿Cómo anda, defensor? ¿Cómo les va? Saludos a toda la audiencia. Bueno, muy amable. Es un placer tenerlo con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por llamarme. Lo estábamos llamando porque tenemos entendido que expuso sobre mediación en el foro de colegios y consejos profesionales del partido de General Pueyrredón. Queríamos que nos cuente un poco. Sí, fuimos invitados en realidad por la Defensoría del Pueblo del Partido General Pueyrredón para trabajar en conjunto, porque nosotros, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, tenemos una vasta experiencia en toda la temática de mediación. Ya traemos en realidad de nuestra experiencia de haber sido funcionarios de Justicia y Derechos Humanos en su momento, una tarea que anteriormente también teníamos, que tenía que ver con la mediación penal juvenil, que fue la primera experiencia que hubo en la República Argentina. Todo eso nos fue dando una gran experiencia y nos permitió, al ingresar a la Defensoría del Pueblo, la posibilidad de trabajar todas estas temáticas para presentar el servicio que presta la Defensoría. Y como uno más, a partir de la experiencia de mediación penal juvenil, empezamos a trabajar lo que tiene que ver con el paradigma punitivo que existe en las escuelas, y que hoy un niño o un joven no lo toma como una forma de modificar su conducta, sino todo lo contrario, es como una profundización de lo que no se debe hacer, cuando en realidad el niño o el joven lo que tiene que trabajar es la posibilidad de pedir disculpas, de reconocer al otro, de restablecer vínculos, de poder construir una mejor convivencia. Y claro, en ese sentido creemos que los defensores del pueblo tenemos que estar atentos y alertas, porque los defensores del pueblo también tenemos que colaborar en la mejor calidad de la vida democrática de cada uno de nosotros. Y si la mediación sirve no solo para resolver conflictos, sino que también sirve para construir una mejor convivencia, una mejor calidad de nuestras vidas, eso nos dará como resultado que si nosotros consideramos al Estado como la organización de la convivencia humana, evidentemente ayudaremos a construir una mejor calidad de gobernabilidad, y eso redundará seguramente en una mejor calidad de vida democrática. Y además, porque vemos tres valores fundamental que la mirada de los derechos humanos nunca debe faltar a la democracia, y que en la mediación también se convierte en un espacio de aprendizaje, que nadie debe ser tratado inhumanamente. Sí. Cuando uno está en conflicto con otro, al otro lo identifica con un objeto y no como un ser humano. Sí. Cuando uno se sienta en la mesa de la mediación y se encuentra con el otro con el que conflictúa, vuelve a dimensionar a esa persona como un ser humano. Entonces, ahí se ve ese primer valor, la necesidad de que nadie debe ser tratado inhumanamente, porque cada uno de nosotros tenemos sentimientos, tenemos intereses, tenemos sueños que merecen ser respetados por cada uno de los que participan en nuestra convivencia. Por otro lado, el otro pilar que no debe faltar en nuestra democracia, en la mirada de los derechos humanos, es el de generar oportunidades. Y no hay oportunidad en el sistema punitivo, porque el que va a ser sancionado va a tratar de que le apliquen la menor sanción, escapar a la responsabilidad de lo hecho, tratar de culpar a otro, no ser solidario, en definitiva, para tratar de zafar de la sanción. Lo que nosotros decimos es que en la mesa de diálogo se encuentra la oportunidad de encontrarse con el otro, de poder pedir disculpas, de poder ver qué le pasa al otro, de generar espacios para que el otro también sienta que es parte de. Claro. Y eso es fundamental en nuestra vida de todos los días. Totalmente. Más cuando desde quienes gestionan desde el poder para resolver los problemas nuestros, muchas veces nos termina ninguneando, descalificando. La gente siente, nosotros lo vemos mucho en la Defensoría, esto de no solo no dar respuesta, sino directamente de invisibilizarlos. Claro. Y por último, el otro tercer pilar fundamental, mirar derechos humanos. La democracia es respetar una multiplicidad de voces. Y eso también se ve en la mediación, porque cuando uno está en diálogo con el otro, ve que su verdad es la su verdad, pero no es la verdad del otro. Entonces, ahí tienen que compatibilizar esa verdad y uno empieza a aprender, no lo sabía, y si no lo pudo hacer carne, de que yo construyo con el otro la verdad y entre todos tratamos de generar verdades que nos satisfagan en el conjunto en el que nos estamos desarrollando. Y nosotros hemos visto que no solamente lo podemos trabajar esto en la mediación comunitaria, sino que hemos a pedido de las autoridades escolares y de los docentes, nos estamos instalando en muchas de las escuelas de Neuquén, ya tenemos equipos de mediadores. Invito al que pueda entrar en la página web de la Defensoría. Eso le iba a decir. Hay testimonio de gente que ha pasado por una mediación o que ha tenido la oportunidad de trabajar en una escuela con niños o con jóvenes, con adolescentes, y eso también es parte de nuestro bagaje de toda la tarea que estamos desarrollando. Doctor, para que los oyentes sepan de la página, por favor, de internet, para que puedan ingresar y hacer sus denuncias. Sí, www.defensoríanqn.org. Perfecto. Fíjense que si quieren ver los testimonios, bajen a donde dice videos de la Defensoría y ahí van a encontrar todos los testimonios de nuestros vecinos, donde van contando cómo era la situación antes del arribo a la Defensoría del Pueblo y después de la intervención de la Defensoría, qué sintieron. Y en muchos casos hay un testimonio muy interesante de una señora Graciela, sí, que figura como Chela ahí en las imágenes, sí, donde ella relata que lo que siente que pasó con la Defensoría del Pueblo fue, sí, que fue capaz la Defensoría de generar un espacio donde ellos que habían sido maltratados, ninguneados, desconocidos por el poder político, se pudieron sentar al igual, construir en conjunto con los funcionarios la solución a sus problemas. O sea que de alguna manera empoderamos a ese pueblo para que pueda de igual a igual sentarse con sus autoridades y poder resolver sus problemas. Y de eso y se ahí trata. También vimos esto, que seguramente en este aprendizaje con la mediación nos ha servido para nuestra gestión. Claro. Y lo que nosotros vimos es que muchas veces hay que empoderar a quien no está empoderado para que pueda sentarse de igual a igual en una mediación. Pero también hemos visto otra cosa, que si nosotros decimos que el poder reside en el pueblo, ¿qué pasó con ese pueblo que supuestamente es donde reside el poder y de pronto se encuentra tan desempoderado? Claro. Entonces, lo que vemos es que en realidad ese pobre pueblo lo único que hace es ejercer su poder en ese segundo, en ese instante que coloca el voto, pero automáticamente sus representantes lo vuelven a desempoderar. Y ahí es donde quiere realmente valor la Defensoría del Pueblo, y por eso aparece como una de las figuras de la reforma del 94, cuando se produce este distanciamiento entre el pueblo y sus autoridades. Entonces, el defensor tiene ese deber de mostrar, de visibilizar, de empoderar a ese pueblo que en el que reside el poder y que sin embargo lo pierde cada vez que elige a su representante. Bueno, defensor, siempre es un gusto tenerlo acá con nosotros y opino totalmente como dijo usted, que el defensor está para ayudar al pueblo, obviamente, el trabajo que está haciendo es impecable. Bueno, yo le agradezco, o sea, ojalá que lo pueda decir el pueblo de Neuquén en algún momento. Lo que nosotros sí estamos acompañando a nuestros colegas defensores, fortaleciéndolos a ellos también en toda esta experiencia para que puedan rápidamente instalarlo en sus localidades. Yo le agradezco mucho a los defensores del Partido General Pueyrredón el hecho de que nos hayan reconocido, nos hayan invitado y nos hayan permitido empezar a construir en conjunto esta posibilidad dentro de la Comunidad General Pueyrredón. Y ahora, la semana que viene, estamos invitados también a Santiago del Estero, a la ciudad de Santiago, porque se lanza un programa de mediación comunitaria y nos invitan para ser parte también de ese proyecto. Buenísimo, entonces estaremos hablando con usted por ese tema también, entonces.